Gracias a todo el equipo, a Juan Carlos Ingelmo, que ha estado de la parte técnica, a los compañeros de la serie, a ustedes por seguir siendo la base de la radio. No se vayan, no se vayan, que llegan los toros con el maestro Moles al frente. Gracias por estar ahí, ¿eh? Hasta mañana, buenas noches. Adiós. En la Riviera, Cadena Ser. Manuel Molés. Desde el ruedo del hacer, lo que usted quiera saber sobre el mundo de los toros. Por Montera la verdad de la fiesta nacional, programa de grana y oro. Los domingos para usted, junto a Manolo Molés, se lo contaremos todo. No existe mejor cartel. Señoras y señores, muy buenas noches.